y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es. Por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbamo aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, o será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella, para olerla, será cortado de sus pueblos. Fin del capítulo 30.